Hola, chicos. Oye, acercarse, chicos. Sí, aquí hay cadena. Sí, y poner respeto. Bueno. Bueno, están sirviendo birras, ¿no? Bueno, te escucha. ¿Sí? Bueno, ella es Monse del CRIC. No, del CRIC simplemente. Y bueno, digo lo que es el CRIC, supongo. Yo lo tengo aquí en la chuleta. Es una asociación ciudadana sin ánimo de lucro que nació hace 12 años. 13 va a ser. De unas cuantas personas que se preguntaban las repercusiones del consumo y las contradicciones que podían generar con las ideas de ellos mismos. Han publicado varios libros, han hecho numerosas charlas sobre consumo responsable y actualmente su actividad se centra en la edición de la revista Opciones y, bueno, en dar charlas y cursos sobre consumo consciente. Y el principio básico en el que intentan fundamentarse es el respeto a las personas y al medio. Creen que esto, el respeto, es el elemento clave para cambiar hacia la justicia social y la sostenibilidad del planeta. Y bueno, aprovechando que Amarante los trajo a Monse para el seminario de comercio justo, pues Monse pues está recorriendo un poco las ciudades de Galicia para, bueno, pues narrar su experiencia y hablarnos un poco sobre consumo consciente. Y bueno, ya te dejo y ya me siento. Vale, pues sí, gracias por la presentación, lo has hecho muy bien. Ah, vale, igual. Bueno, pues como decía antes, claro, supongo que aquí somos todos de casa, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no pertenezca a alguna cooperativa o... ¿Sí? ¿Eres totalmente nueva? Sí, me arrastró una compañera. Bueno, entonces vamos a contar un poquito. ¿Has oído hablar de consumo responsable? Algo, pero muy poquísimo. ¿Pero no tienes idea de a qué se refiere? Vale, pues bueno, se puede referir a varias cosas. Lo voy a sintetizar así rapidito y así nos ponemos todos en el mismo lugar. Se suele empezar a pensar en consumo responsable cuando dices, uy, ocurren cosas en el mundo que tienen que ver con mi consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, descubres que nuestros cerdos y terneros y pollos se alimentan básicamente con pienso, que está hecho en buena parte por soja y que esta soja no se cultiva aquí, sino se cultiva mayormente en América Latina, que hay pues en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, se están convirtiendo en grandes campos de soja. Y esto hace que la gente que vivía allí pues es expulsada de su tierra, la tierra se estropea porque se cultiva solo soja, se tiran unos herbicidas dañinos para las aguas y las tierras y todo, y esa gente se va a los suburbios de las grandes ciudades. Entonces, esa gente que vivía tranquilamente en su casa pasan a ser unos pobres de estos que buscan a ver cómo sobrevivir cada día, ¿no? Y eso ocurre en el trozo de carne que yo me como cada día. Y entonces hay gente que le da lo mismo, hay gente que jamás se enterará y hay gente que si nos lo cuentan y ostras, no nos gusta, ¿no? Bueno, de hecho no nos gustaría aunque no fuera nuestro filete, ¿no? Pero si es tu filete dices, ah, pues entonces yo ahí, como mucha gente ha dicho, formo parte del problema y quizás también formo parte de la solución, ¿no? Porque si es mi filete, entonces yo puedo intervenir ahí, ¿no? Y entonces se puede entender por consumo responsable el que interviene de alguna forma para potenciar unas cosas o dejar de potenciar unas cosas. Y entonces en general se tiene en cuenta pues eso, los impactos ambientales y impactos sociales, que vienen a ser cosas como este caso que he contado. Y los impactos ambientales pues serían, por ejemplo, el de la agricultura convencional, que está reduciendo la fertilidad del planeta, causando mucha erosión, contaminando aguas, etc. Y entonces las alternativas que se intentan tomar pues son productos que no participen, que no tengan detrás estas historias de terror, ¿no? Entonces se intenta hacer una agricultura ecológica y se intentan montar caminos para que esa agricultura ecológica, ¿sabes lo que es? ¿Sí? Sí. Bueno, pues para que lleguen hasta la gente y la gente pueda tomar esa opción, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas que están aquí forman parte de una cooperativa que se llama Árbore y que sirve para eso, para hacer llegar los productos ecológicos a la gente. Y luego en el campo de lo social, pues hay gente que, para el caso de los productos que vienen de países del sur, pues intentan montar sistemas de producción que no exploten tanto, que respeten un poco más a las personas, ¿no? Que es lo que se llama comercio justo. Y entonces una posible idea que se puede tener de consumo responsable es pues escoger productos ecológicos y escoger productos de comercio justo. Y luego si dices, bueno, pero es que tengo que ser más ecológico en todo lo que hago, entonces dices, vale, pues entonces voy a cerrar el grifo mientras me lavo los dientes, voy a poner un aireador de agua en el grifo para que salga menos agua y voy a usar papel reciclado. Y entonces así reduces, y voy a ir en bici. Entonces así reduces tu consumo energético, consumo de agua y tal, con lo cual colaboras a que el planeta sea más sostenible. Nosotros, o sea, todo esto es una parte del consumo responsable, esencial y muy importante y tal, pero nosotros vamos un poco más allá. Es decir, no todo esto son intentar encontrar dentro del mundo en que vivimos las opciones que son más ecológicas, justas, pero pensamos que además se tiene que desmontar el mundo en el que vivimos. que es, bueno, eso que se llama sociedad de consumo, que consiste en una espiral formada por la producción y el consumo, ¿no? Está la producción, todo lo que se produce se tiene que consumir, y ese consumo hará posible que se siga produciendo más, y esa más producción hará posible que se, o sea, necesitará que se consuma más, y ese consumo hará posible que se produzca más, y así, ¿no? La espiral de la producción y el consumo, que no es un círculo plano, sino que va subiendo. Y entonces esto, pues esto ya a simple vista ya se ve que esto choca con el planeta finito, ¿no? Ahora hay algunos estudios que calculan lo que le llaman la huella ecológica, ¿no? Habréis oído hablar. Y bueno, hay varios datos, porque es imposible calcular esto así matemáticamente. Hay quien dice que es 1,2, hay quien dice que es 3, da igual, el caso es que es mayor que 1. La huella ecológica que tenemos actualmente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos... que para que el ritmo de consumo que tenemos actualmente fuera sostenible, harían falta 1,2 o 3, según el número, planetas. Es decir, que el que se inventó la Tierra se quedó corto y la ha hecho demasiado estrechita, y porque nosotros ahora mismo estamos gastando como si tuviéramos 3 o 1,2, da igual, como si tuviéramos más que la que tenemos. Bueno, el caso es pues eso, que el planeta Tierra es finito, y entonces es una cosa finita. Si tú quieres gastarla, consumirla cada vez más, pues está claro que hay un momento que se acaba, eso no tiene más. Es como una vela, ¿no? Cuando se dice que se consume una vela, quiere decir que se consume, que va desapareciendo, ¿no? Y de repente ya no está. Pues eso es lo que estamos haciendo con el planeta ahora. Entonces, la cuestión esta de la espiral, pues está claro que se tiene que romper, pues porque de entrada es insostenible. Además, la espiral esta de producción y consumo también facilita que esto de las injusticias sociales, de los abusos de poder y tal, que es algo que es muy propio de nuestra especie, desde todos los siglos ancestrales, pero esto, o sea, que somos así de salvajes, se puede modelar, ¿no? Se puede moderar, se puede estar de moda ser un salvaje o puede estar de moda ser buena gente, ¿no? Y de hecho, a lo largo de la historia, a lo largo y entre culturas, pues se ve que hay sitios y momentos históricos en que son más salvajes o que son más buena gente, ¿no? El caso es que si estamos en esa espiral en la que para siempre hay que tener más, pues tú tienes esta cosa de que tienes que tener más, eso es algo que no te da paz, sino que te pone un petardo en el culo y que tienes que estar ahí sobreviviendo, y más bien te da ganas de dar codazos y ir para adelante que no de vivir tranquilamente con los demás y a ver esto cómo lo hacemos y tal, ¿no? O sea que es algo que también es perjudicial desde el punto de vista este humano o social, ¿no? Y luego otro aspecto que, pues eso, los impactos ambientales y sociales pues ya son muy famosos, especialmente los ambientales, pues todo el mundo lo sabe. Y hay otro aspecto que no suele salir tanto, que es el de la persona, el de cada uno de nosotros, ¿no? Que es que tampoco nos satisface, porque se supone que la gran gracia que tiene la sociedad de consumo es que nos permite a todos un nivel de vida, ¿no? Pero resulta que esa gran promesa que tenía que cumplirse, pues tampoco se cumple. Más bien al contrario, porque ahora no tengo datos, pero más bien tendemos a estar más enfermos, salen alergias, cánceres y todo tipo de cosas de estas, estamos más estresados, no somos felices porque dedicamos el tiempo a trabajar y no lo dedicamos a lo que en realidad tenemos ganas o a las personas que queremos. Estamos solos, la sociedad es cada vez más individualista. No vivimos la parte emocional de la persona. Bueno, quizás en Galicia tenéis la suerte de que no haya llegado todavía el esto, no lo sé, pero allá en Cataluña se observa de una manera muy tangible, ¿no? Que ya nos cuesta de relacionarnos, de sentir, de hablar con la gente, ¿no? Ya no compartimos, ya vamos uno por uno, ¿no? Ya no se hacen cosas colectivamente, ya es cada uno suelto. O sea, que es que esto, la espiral esta, la sociedad de consumo, pues es que tampoco nos satisface a nosotros, ¿no? O sea, que no, es un fiasco total, no se aguanta por ningún lado. Sí que nos da muchas cosas, o sea, es innegable que pone al alcance de toda la población, o de buena parte de la población, pone al alcance muchas cosas a un precio asequible, demasiado asequible por desgracia, pero luego también ocurre que estas cosas muchas veces, et fan més nosa que servei, que decimos en catalán, que quiere decir que sería, te molestan más que el servicio que te dan, ¿no? Ya sea porque las acumulas en casa y no sabes por qué, o ya sea porque el dinero que has tenido que ganar para comprar esa cosa te ha costado un tiempo que mejor dedicarlo a otra cosa, etc. Bueno, total, que nosotros estamos por el cortar por lo sano la espiral esta. O sea, ya no maquearla un poquito y decir, bueno, pues vamos a seguir así, pero bueno, que sea ecológico o que sea de comercio justo, pero tal, sino cortar por lo sano, lo cual no quita lo otro, ¿eh? Lo cual no quita que las opciones mejores y a potenciar y a dar a conocer y tal siguen siendo, por supuesto, lo ecológico, el comercio justo y tal, ¿no? Pero que además, conteniendo el chip, nosotros decimos que es un cambio de chip, de cortar con la espiral esta. Y decimos que consiste, o sea, ¿cómo se hace esto? Pues a la práctica, en realidad consiste, creemos en que la cosa empieza primero por tener claro que quieres hacerlo, porque si no quieres hacerlo, pues no hace falta que te molestes a pensar en cómo hacerlo. O sea, que es algo que surge de uno mismo. Por eso nosotros, más que consumo responsable, preferimos llamarle consumo consciente, porque consumo responsable puede tener, no necesariamente, pero puede que se le dé la connotación de que es te dan una lista de criterios de cómo tienes que consumir y tú asumes esa responsabilidad y cumples esa lista, ¿no? Y esto no nos gusta. Nos gusta más pues, pensar que es cada persona que quiere, que siente que en su vida quiere hacer esto, toma esa opción y entonces con su consciencia pues, sigue ese camino, ¿no? Y la gente pues, que no toma esa opción, pues están amigos, no, no hay problema. Y también le llamamos y transformador, le llamamos consumo consciente y transformador, por eso de que quiere realmente cortar por lo sano, o sea, no maquiar un poquito, sino a saco, a cortar por lo sano, ¿no? Aunque bueno, maquiar también es transformar, desde luego. Y entonces, decía que nos parece que la cosa consiste primero en tener claro que quieres hacerlo y luego, una vez que tienes claro, se trata de como... La cuestión, o sea, el norte es consumir lo mínimo, pues se trata de tener el chip puesto en la cabeza para imaginarte siempre, tener las pilas puestas, para imaginarte cómo te las puedes apañar para satisfacer las necesidades y deseos que tengas sin utilizar recursos, ya sean materiales o energéticos, nuevos. Y cuando no haya opción y tengas que utilizar recursos nuevos, entonces buscar las opciones que sean más ecológicas o más justas o con un modelo empresarial, social detrás que nos guste más, ¿no? O sea que básicamente es una cosa que hacemos a partir de bueno, que una de las herramientas que más nos ayuda es la imaginación. Bueno, esto todo va a salir luego. Entonces, bueno, lo que pensaba que podíamos hacer es, bueno, espero que os guste la idea esta del cortar por lo sano e intentar a ver cómo podemos cortar la espiral. Porque como vamos a hablar de ello, pues si no os gusta, mejor acabamos. Entonces hacemos como que os gusta. ¿Os gusta? Vale, venga. Pues entonces, lo que pensaba hacer es estar un ratito pensando así un poquito, hablando entre todos, de a ver cómo podemos hacerlo. O sea, pero ideas concretas, ¿no? De yo me levanto y qué necesito y esta cosa que compro o que tomo o que como o que lo que sea, que uso, ¿cómo podría tener eso mismo o satisfacer esa misma necesidad, lo cual a veces no quiere decir tener un mismo objeto? Pues eso, con el norte este de usar el mínimo de recursos nuevos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto había dicho de tener una pizarra para que vayamos apuntando las ideas que salen. Y luego me gustaría hablar o sea, esto sería la práctica y luego hablar de la teoría o mejor dicho, quizás de la filosofía, no sé, que sería pues las dificultades que encontramos para hacer esto. Lo de que si creemos que sirve para algo o si creemos que hay alguna barrera infranqueable que nos haga decir esto mejor no lo intentes o si hay, tiene algún inconveniente tan grande que de hecho preferimos no hacerlo, no sé. O sea, un poco primero ver en qué consistiría y luego evaluarlo en cuanto a posibilidad o dificultad de hacerlo y de que pueda seguir para adelante. ¿Os parece? Vale, pues bueno, pues esto de qué hacemos en concreto, pues me gustaría bajar a un nivel muy muy muy concreto, o sea, en plan tal necesidad o tal objeto o tal producto. Entonces no sé si se os ocurre algún caso de algún producto que uséis o que necesitéis y en el que os parezca especialmente difícil encontrar, o fácil, o chupado, encontrar opciones así de que no requieran recursos nuevos y que creáis que vale la pena de comentar. antes cortamos por lo sano, pero que nos quedamos con lo sano o con el podrido. Pues dice, hay que cortar por lo sano. Cortar por podrido mejor, ¿no? Dejamos lo sano. Bueno, es una duda que tengo. No, pero el transporte público, por ejemplo, en Vigo, es un tema recurrente, ¿no? Porque yo sé que tú un poco de Barcelona, en eso sois afortunados de tener más de 400 puntos de intercambio de bicicletas para andar por toda Barcelona. Pero Vigo no es Barcelona. Ajá. Y, por ejemplo, pues sí, un elemento que sí es recurrente, pues, una actividad básica es poder desplazarse. Ajá. El neolítico. Ajá. Entonces, podríamos empezar desde ahí, por ejemplo, a bicicleta, como. O el transporte en general. El transporte. Es decir, oye, Vigo el transporte, bueno, no podemos tener 400 puntos como Barcelona. Ajá. Ni 100. Ajá. 50. Bicicleta, porque te mueres en vivo en bicicleta. Dios, pues empiezas a subir, a subir, a subir, es no. Que hay muchos desniveles. Totalmente. Bueno, en Barcelona lo que ocurre es que es una ciudad que tiene desnivel, pero siempre en un mismo sentido, o sea, baja hacia el mar, ¿no? Y entonces lo que ocurre con el bicing este, conocéis, ¿no? El este tal, que son unas bicis que todo el mundo los puede coger y dejar donde quiera, que se acaban todas en la parte de abajo. Entonces parece que cada día las recogen y las suben para arriba otra vez, porque la gente solo las, solo las coge para bajar. Vale, entonces, el transporte. ¿Y el transporte qué podemos hacer con el transporte? ¿Cómo aquí? ¿Sería urbano o un poco hacia las afueras, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con...? Sacamos el transporte a motor y metemos bicicletas. Yo anduve varios meses a bici. Bueno, si sacas los coches no tienes que pelearte con ellos, que es el problema que tienes en Vigo. A ver, ¿tú cuál es la dificultad? ¿La subida o...? O sea, fueron unos meses y aquí para andar en bici hay que ser... ¿Por la subida? Por, o sea, ¿por las cuestas? Sí, sí. ¿Sí? Mucha cuesta. Es que cualquier pequeño desplazamiento implica siempre... Vale. Eso no lo creo así. Y además la organización de las calles tiene un problema. O sea, lo que en bici a mí me cuesta mucho, y es un cacho así, cuesta arriba, por culpa de las direcciones prohibidas, incluso me obligan a hacer esto, o sea, además por eso. Ajá. ¿Qué hago? Voy por la acera ese cachito andando, claro. ¿Sabes? Me meto contra el tráfico. En mi caso yo lo viví en plan transporte, o sea, lo quise probar como medio de transporte alternativo. Era realmente la alternativa y no llegué, o sea, lo dejé, no. Ajá. No llegué a perdurar. Vale, o sea que, pero como él no lo cree así, pero tú lo has probado. Yo lo he probado, yo tengo bici y me muevo en bici, yo estoy encantado. Y cuando veo una cuesta, yo soy fumador, y fumador desde hace un montón de años, y además bebo cerveza, que no me cuido el pimiento. Lo que sé que me podría cuidar, realmente no. Pero si la cuesta es muy empinada, me bajo, la tengo que andar igual. Pero yo creo que Vigo no hace falta bicicleta, o sea, vas andando, porque Vigo tampoco es tan grande. Que es que anda. Es otra opción, ¿no? Depende de ir. Depende de que consideres Vigo. Vamos a ponerme entregando la bici. Andando. Andando, o sea, no sé, pero claro, supongo, no sé qué distancia hay. O sea, de punta a punta, ¿qué tardas? Digo, pero ¿en bici? No, a pie, a pie. A pie, depende de dónde vayas, puede estar... No, hombre. Puede estar una hora, hora y media andando si quieres. De punta a punta. Sí. Es grande. ¿Cómo llegaría para bici media hora recorrer Vigo? Natural de los pies. No, no, no. Andando, pero, digo. Bueno, al mismo nivel, pero por el mismo nivel. La cuestión es. La cuestión en Vigo es saberse buscar los trayectos en los que puedes andar en bici. Hay ciertos trayectos que son más complicados. El problema es que no hay alternativa. En trayectos más difíciles, más largos, el transporte público no funciona bien. Pero, claro, o sea, están claro, las opciones están claras, ¿no? O sea, son estas. Entonces, ninguna es perfecta ni vale para todos los casos, ¿no? O sea, la bici sirve para, pues alguien a lo mejor entre su casa y el trabajo, resulta que tiene un trozo que no hay ninguna cuesta, pero es fantástico, ¿no? Andando, puede servir para muchos desplazamientos, ¿no? Pero cuando tienes que ir muy lejos, pues quizás tardarías demasiado. Y transporte público, me imagino que debe circular por toda la ciudad. O sea, que no es bueno, ¿qué significa? que tiene pocas líneas, pocas frecuencias, un cumplimiento de horarios, caro. Bueno, todo lo malo que puede haber en un transporte público se da aquí en la ciudad. Para mí no me es tan malo. O sea, yo no estoy... Yo transporte público muchísimo. Y el único defectillo es que para algunos desplazamientos que son transversales muy en cuesta, o sea, para ir así en Vigo, hay muchísimos. Pero hay algunos recorridos que te implican un cuestón enorme, corto, pero cuesta muy nada, que jolín, que... Aquí más o menos todos tenemos dos piernas, pero para ciertas, ¿sabes? Para personas un poco que están más fetas, que están más hechas polvo, perdona. No, no, tengo que leer perfectamente. Bueno, sí, sí, ya lo llevo practicando todo el fin de semana y. O sea, puedes hablar todos en gallego sin problema. De hecho, me gustaría. Hay eso, unos pequeños desplazamientos así transversales, que son los más en cuesta, que en transporte público no se puede, pero yo. Con el transporte público me llevo bien. Sí. Yo también. Sí. Bueno, a veces ocurre una cosa que yo no sé si será el caso, pero un poco tenemos el vicio de que cualquier servicio público es malo. Hay situaciones en que se tiende a criticar, a lo mejor. Y luego si te lo miras analizando y dices, coño, no está tan mal. Pero bueno. También depende cada uno donde tenga el listón, ¿no? Para decir si está bien o mal. Si mi listón está aquí y el transporte público está aquí, pues está mal. Pero si mi listón está aquí, pues está muy bien, ¿no? Relativo. Bueno, de todas formas, pues está claro que tenemos tres opciones, no está mal. Que ninguna es única ni perfecta, pero eso ocurre muchas veces, ¿no? Que no hay nada que sea la panacea para todo. Y hay más alternativas. Sí. Acercar los servicios a la gente. Claro. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo podemos ponerlo esto? Acercar los servicios a la gente. Urbanismo. Políticas urbanísticas. O sea, diseño urbanístico para englobar, digo así, sí. Más en general, ¿no? Sí. Planeamiento de territorio. Planificación territorial. Planificación territorial, quizás es más. O urbana. Es que si no, vamos a entrar en la contorna. Sí, ¿no? Transporte por barco. Eso es aquí. Que tenemos esa, por eso. Pero aquí, estamos analizando aquí. Sí. Entonces, en barco. Hombre, para transporte por barco. ¿Existe transporte por barco? Sí, sí. ¿De sí. personas? Cada vez menos, sí. Pero sí. Pues que no me extraña, porque hay una de agua en este país. Me quedo alucinante. ¿Sí? Sí, tenemos línea para ir a Cangas, para ir a Moaña, menos los fines de semana. A Moaña, sí, es Moaña. Al otro lado de arriba. No hemos ido. Los fines de semana, claro. ¿Qué hay, como transbordadores o algo así? Es barco. O sea, es como coger un bus, pero vale. Pero bueno, pero ¿por qué lo dices? Quiero decirte que pues entra dentro del claro, entra dentro transporte dentro público, ¿no? Más que nada porque, claro, si en vez de cruzar la ría das la vuelta al coche, es como el mismo. Claro, es muchísimo más caro. Para cruzar la ría, claro, entonces la ría hay barcos. Es así, digamos que la carretera hace casi así, menos sí. quitando el puente, y si no harías así en barco. Claro, está muy bien porque te ahorra de poner un puente que mucha gente seguramente tendría ganas de poner cuatro puentes así en toda la ría. Son los proyectos que hay. Tendría que poner sería más dársenas, porque la ciudad es muy larga de un extremo a otro y si tú vas siempre al mismo punto, al centro, se colapsa el centro con los urbanos. O sea, llega mucha gente del otro lado de la ría pero llegan al mismo punto, entonces cuando van a coger el autobús está todo colapsado, que tienen que poner según las necesidades. Pues si hay una fábrica de coches que demanda un montón de gente del otro lado, pues acércase a la Gouza, ¿no? A dársela. O si tienes más con los congelados, pues métete otra, pues en Teis, no sé. Claro, habría que pensar cómo, ¿no? Bien pensado, sí, igual que... Ya es un poco en plan pirata, venga, más gente, más ganado, ¿no? Es un poco así. Sí, claro, tanto lo que es las áreas de industriales, ¿no? Como comerciales. Bueno, no sé si aquí supongo que también se da esto de los modelos en que hay unas zonas residenciales que no hay tiendas y luego hay un gran súper, ¿no? Aquí es mucho más, más mezclado todo. Aquí está más mezclado. Pero se están pasando, ¿eh? Los polígonos. O sea, claro, o sea, las poblaciones antiguas están mezclado porque es como claro. Se había hecho siempre, ¿no? Pero y cada vez más se va en las extensiones, ampliaciones de las ciudades. Y bueno, allá en Cataluña mucho en pueblos que se utilizan como segunda residencia. Aquí pueblos que se utilizan como zonas de industriais, como Porriño, que también ahora es zona residencial, pero bueno. Uh-huh. O polígonos anonchados a la ciudad. Uh-huh. Vale. Bueno, pues eso, pues se puede pensar cómo disponer los elementos de una ciudad, de un pueblo, de un país, para que necesitar menos transporte, ¿no? Entonces ahí es el clavo en el que hemos dado, porque esto lo que hace es satisfacer una necesidad y esto lo que hace es reducir una necesidad, ¿no? Que no quiere, no tiene nada que ver con estar insatisfecho ni con austeridad, ni con fustigarte, ni nada de eso, para nada. O sea, no es que tengas que andar descalzo hasta no sé dónde. Arrodillado. Sino que te lo montas, te lo ingenias, te lo apañas para tener que necesitar menos de una cosa, ¿no? Con lo cual, no solo reduces el impacto ambiental de los puentes, o de los barcos, o de los autobuses, o de la bici, o de los zapatos, sino que necesitas menos dinero y menos tiempo, porque si te acercas las cosas seguramente llegarás antes y no tendrás que pagar por esas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como le estamos dando vueltas a eso del consumo desde hace tiempo, y bueno, de repente ya hace tiempo, o sea, desde el principio en realidad, que hablábamos de reducir el consumo, pero ha sido una forma difusa, ¿no? Y luego fuimos viendo que era una parte fundamental. Entonces, en un momento dado, no sé si conocéis la revista Options, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que hacemos ese recorrido en puntos calientes, que le llamamos, ¿no? Cogemos un producto y hay varios puntos calientes que son cosas a tener en cuenta cuando vas a consumir un producto, ¿no? Entonces, de repente, vimos claro que lo que se tenía que poner como primer punto caliente era cómo puedo reducir la necesidad. Esto de aquí, ¿no? Que es, empieza por aquí. Que muchas veces, primero, ahora lo hemos hecho, ¿no? De transporte, ¿cómo vamos a hacerlo? Y hemos empezado a hablar de esto y después nos ha salido esto, ¿no? Y sin embargo, por esta vía de aquí, te da mucho campo por recorrer. O sea, te soluciona mucho trozo del consumo ideal que quisieras hacer. O sea, encuentras muchas vías por aquí. Busquemos más ejemplos. Que, bueno, propongo dejar el transporte. Alimentación, por ejemplo. Y alimentación. Alimentación, venga. ¿Qué hacemos? Empezamos por... Empezamos ya directamente por la vía esta, de reducir la necesidad. ¿Qué podemos decir aquí? Que podemos comer menos veces al día. No, no es broma, o sea, quiere decir que el organismo se resiente comiendo tantas veces al día. Tanta digestión y tanta metida y tanta... Podemos hacer una gran comida al día. ¿Quién está de acuerdo? Si se compara en busca, no. Yo todo lo contrario, ¿no? Menos, ¿tú qué? Comer más veces, pero menos cantidad. Claro, más veces, pero menos cantidad. O menos productos industrializados y estas cosas, pero no una vez al día. No. Bueno, debe ser algo muy personal esto. Debe ser algo muy personal. 6 frutas. El día 6 frutas, y luego a las 5 de la tarde te mandas una comida grande y arreglas. Pues yo creo que os incitaría que nos diésemos más atracones de comida a lo loco, a no llegar a ir sin memoria de hambre. Sí. No, pero lo que digo que es muy personal, porque quizás claro. tú sientes hambre claro, tal, claro. Es verdad. Y a lo mejor él no, a lo mejor él pues aplica eso y está contento. Tan pues. Ajá. O sea que yo creo que en este caso lo de la necesidad es muy pues de cada persona, ¿no? Lo que sí pues a lo mejor podemos pensar que hay gente que, o sea, en España, bueno, en cada cultura pues se suele comer de unas determinadas formas, horas y cantidades, ¿no? Que seguro que varía entre Galicia y Cataluña. Bueno, pues saber cosas como que hay gente, hay países donde se come mucho menos que lo que se come así de normal en España. Hay sitios donde se come mucho más, en el País Vasco, yo no entiendo cómo se mete todo esto. Pero se lo meten. Pues, o sea, la idea de que no hay un absoluto, ¿no? Y que de hecho también es algo que depende mucho del clima, el que tengas más hambre o menos. Bueno, pues si hace más calor sueles tener menos hambre, si hace más frío sueles tener más. El clima de Galicia seguramente te da unas apetencias distintas que el clima de Andalucía. Pues parece que en este caso lo de reducir la necesidad, no hay fórmulas así universales, sino que pues depende de cada uno, ¿no? ¿Sí? Bueno, reducir la necesidad de ciertos productos, ¿no? Claro. Claro, pero bueno, hemos puesto alimentación así en general. Hemos puesto alimentación en general. También se puede pensar, por ejemplo, que... claro, pero aquí ya entramos en determinados productos, ¿no? Que la obesidad es uno de los problemas de salud pública más importantes hoy en el mundo. Más la OMS dice que es de los que más le preocupa, ¿no? Y no solo en América y en los países occidentales, sino cada vez más en los países del sur. Porque les están metiendo porquerías a saco, es que siempre habían comido verduritas, y parece que se están poniendo fatal. La alimentación, la salud es un término ahí muy unido. Entonces hay que comer lo más saludable posible. Más consciente y más saludable. Sí. Sí. Y ahí ya quitamos muchos alimentos. Claro, aquí ya entramos en cuál alimentación, ¿no? Ya hemos salido de... O sea, lo que es la reducción de la necesidad, pues eso, como decimos, cada uno, ¿no? Y entonces podemos entrar, si queréis, en cuál. Y entonces aquí, pues ya sabemos un poco, ¿no? Que si es saludable, que si es ecológico, que si las grasas saturadas y que si todo esto, ¿no? ¿O queréis que entremos tú? ¿Por qué has...? Hombre, porque es una actividad vital que hacemos todos los días. Porque andar en bicicleta, podemos andar en autobús para comer. Entonces el impacto que hacemos a nivel planetario, comemos de una manera o de otra, estamos teniendo que reducir después los impactos ambientales. Por eso tiene una cooperativa de consumo ecológico, como decir, pues, ese es el gran debate, ¿no? Claro, no, lo que... O yo sea, con la bicicleta lo quité un poco para provocarte, porque, pero realmente yo estoy aquí por fundamentalmente el tema que más me preocupa a mí y en general te quiere preocuparme, el sí. tema de la conciencia, ¿no? Es, para mí es uno de los temas centrales, sí. el tema de la alimentación. Y después, es decir, cómo se organiza esa conciencia alternativa para que no, esa actividad económica que haces consumido de una forma u otra no vaya... están en las mismas manos, pero es que están, no están llevando a un callejón sin salida, eso es un tema de trabajo. Ajá. Sí, claro, lo que yo pienso, bueno, lo que yo planteaba es, o sea, el hecho de ¿qué alimentación? ¿Cuál alimentación? Pues está claro que es un temazo con muchas cosas interesantes por conocer, con muchas alternativas para debatir y tal. Y que bueno, y que varios de los que estáis aquí conocéis, bueno, y estáis en el ajo de hace tiempo y conocéis un poco lo que hay. Entonces, yo lo que planteaba es eso de mirar a ver si podemos hacer esto de intentar satisfacer necesidades sin utilizar recursos nuevos, ¿no? Es lo que me gustaría centrarme, porque y lo de cuál alimentación, pues sería otro tema, ¿no? Entonces, ¿eh? Cada uno tiene que escoger lo que come. Sí. Y entonces, no sé, ¿qué os parece más interesante? Si queréis, nos ponemos a debatir sobre cosas del mundo de la alimentación o seguimos por el experimento este de a ver cómo podemos satisfacer lo que queremos utilizando el mínimo de recursos nuevos. ¿Qué es? ¿Como recetas? ¿Eh? ¿Qué decir? Por ejemplo, pasta de dientes. Es eso lo que yo tenía en duda. ¿En serio? Estaba pensando en la pasta de dientes. Es uno de mis temas preferidos. Mira. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Pues, es así, ¿no? En plan receta. Por el té, el cuero, esas cosas. Pasta de dientes. Venga, ¿por qué lo has dicho? Porque normalmente me gusta vivir más en la naturaleza y ahora que estoy viviendo una época en el campo, pues tengo ese problema. Tengo la ciudad y tengo el problema de la pasta de dientes, ¿no? Que no me gustan las pastas de dientes. Normalmente uso ceniza o agua con sal, o las dos cosas, o arcilla, pero ¿sabes? Nunca uso pasta de dientes. Entonces ahora tengo el problema de la pasta de dientes por vivir esta época que estoy viviendo en la ciudad. Porque no puedes obtener los ingredientes para hacer tus cosas. Ajá. Era un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y tú por qué decías que querías hablar de pasta de dientes? Porque no veía un recurso, no sabía qué puedo sustituir la pasta de dientes. ¿Qué puedes sustituir? Sí. Ah, mira qué bueno. Ajá. Pues mis lentillas. O cosas así básicas que uso todo el día y es como que no veo. No ves cómo reducir no. El eso, ¿no? Claro, el líquido de las lentillas, por ejemplo, ¿dónde compras? ¿Qué compro? Ajá. Vale, pues ¿alguien puede aportar algo al respecto de la pasta de dientes? Arcilla mezclada con otras cosas, pero tampoco sé. Sí, que puedes hacerlo así, con infusiones de clavos, sobre todo, que son boas para los dientes. Ajá. Yo vi un documental en el que se llamaba algo como un año sin petróleo o algo así, lo que no sé si es cierto o no ese documental, pero sí que, bueno, era una familia que dejaba de estar dejaba de usar durante un año, en la medida de lo posible, todo lo de petróleo, y no recuerdo el qué, pero yo creo que salí ahí la receta que hacían para la pasta de dientes, en plan, pero claro, no sé si... Es que lo vi hace tiempo y no recuerdo muy bien, pero no sé si simplemente se limitaba a no usar derivados de petróleo o era ecológico, digamos. Pero sí que, y está en algunas, o sea, en internet sí que se encuentra, pero no sé. Hombre, tengo una receta para sustituir el huevo. Pues para sustituir el huevo, dos cucharadas de agua con una cucharada de harina. Y todo lo que hagas con eso tiene consistencia a huevo. La tortilla de patatas. Ya, bueno, quizás la cuestión es si queremos sustituir el huevo, pero de todas formas, espera, antes de cambiar de tema, me gustaría seguir con la pasta de dientes, porque bueno, se están... Yo uso agua con sal generalmente y tengo algo de pasta de dientes, porque aparte de lo del cual, ya en alimentación y en todo, me tiene que implicar salud psicológica o espiritual, ¿sabes? La salud de que, estoy usando esto, que no he dañado, ¿sabes? Que no he experimentado con un animal, ¿sabes? Y para mí eso es salud. Ajá. Es muy diferente. Ajá. Y uso agua con sal y tengo pasta de dientes también de ese tipo. Ajá. Y me la arreglo así. Y ahora que escucho infusiones de clavo, pues bueno. Ajá. Vale, o sea que han salido varias alternativas a la pasta de dientes. Y a mí me gustaría, porque las alternativas están dentro del cuadro también, ¿no? Y a mí me gustaría hablar del reducir la necesidad. También, que bueno, resulta que casualmente la pasta de dientes es uno de los temas que hemos estudiado en la revista y bueno, nos pusimos a pensar sobre el tema y tal, y entonces vas viendo. Y entonces piensas que, a ver, ¿para qué necesitas la pasta de dientes? Para lavarte los dientes. Okay. ¿Para qué necesitas lavarte los dientes? Porque se quedan restos de comida entre los dientes y si se quedan allí, entonces los bacterias están muy contentas y se reproducen muy rápido y te hacen daño. Entonces hay que evitar que dejarles comida a las bacterias. Entonces tienes que quitar la comida entre los dientes. ¿Y cómo quitas la comida entre los dientes? ¿Vosotros creéis que la pasta de dientes quita comida entre los dientes? No. ¿Qué? El cepillo, ¿no? Porque la pasta no quita nada. Entonces, lo importante es el cepillo, que lo que hace el cepillo es barrer, simplemente barrer, para quitar la porquería de aquí, pues barre los dientes, ¿no? De esa pasta de dientes, ¿para qué sirve? Pues puede no servir, hay gente que se lava los dientes sin pasta de dientes, y puede servir. Por ejemplo, las pastas de dientes comerciales, las que alguien fabrica con una marca y tal, suelen contener alguna parte de detergente, unas más, otras menos. Entonces el detergente sirve para ayudar a desenganchar de los dientes lo que hayas comido graso, ¿no? Detergente graso, ¿no? Y también las pastas de dientes están hechas de arcilla o de ¿cómo se llama? Bicarbonato. Bueno, las comerciales están hechas de alguna variante de cal, que ahora no recuerdo técnicamente cuál es. Pero el caso es que es una cuestión que es un polvo, ¿vale? Es un polvo muy, muy, muy, muy fino, porque si no es fino entonces te puede rayar los dientes. Es un polvo muy, muy, muy, muy fino, un micropolvo, que es abrasivo, que quiere decir que ayuda a rascar. O sea, pues si yo quiero limpiar esto de aquí, no es lo mismo pasar la mano que pasar un estropajo que rasque, ¿no? El rascar ayuda a soltar cosas, ¿no? Entonces la pasta de dientes te ayuda porque rasca más que el cepillo solo, ¿no? Y además también te ayuda, algunas, porque te da una sensación de frescor, sí, y te deja buen sabor de boca y tal, ¿no? Entonces, cuando miras todo esto, ves que en realidad pasta de dientes no te hace falta mucha. Que estamos acostumbrados a ver el anuncio del cepillo de dientes con toda la butifarra de esto, ¿no? Ahí encima. Pues en realidad con un pansament, que decimos en catalán, con un pellizco de pasta de dientes, quizás ya te tienes suficiente para que te ayude a rascar, para que te suelte lo graso que tengas y para que te dé buen sabor de boca, ¿no? Y bueno, tengo el esmalte de los dientes gastado, o sea, yo ya soy de lavar los dientes un montón de veces, tal como me enseñaron y sale en la tele y todo eso. Y lo que conseguí, ¿sabes? El esmalte de los dientes gastado es que más gente de mi familia. Claro, es que hay que tener en cuenta que hay muchísimas naturalezas distintas. Claro. De esmalte, de saliva, por ejemplo, la saliva limpia por sí sola. Por sí misma, por la naturaleza que tiene, no me acuerdo si es ácida o del revés, pero el caso es que ella misma ya se lleva restos de comida, ¿no? Y entonces hay gente, o sea, la naturaleza de la saliva es muy distinta entre personas, o sea, puede ser totalmente dispar. Hay gente, yo tengo una amiga concretamente que jamás en su vida se ha lavado los dientes, tiene una dentadura perfecta y 45 años. Pues porque su saliva, ya le vale, ¿no? Es que del tanto por cien de población, la mayoría tenemos algo de dientes. Yo también tengo un amigo que no suele lavarlos y no tiene ni una caries. Pues eso, depende de la naturaleza, ¿no? Entonces, si lo que hacen consumir no es bueno, eso es lo que quería hacer. Claro, o sea, pero empezar bueno, para ver, o sea, empezar por ver, bueno, si tú, a ti necesitas ese ayuda, ¿no? Y luego, si tú dices que tienes el esmalte gastado, ¿de ¿no? lo que contaba, o sea, yo claro, con lo que las cepillas de los dientes después de cada comida que tengo, pues Bueno, pero eso será por una naturaleza particular del esmalte. Quiero decirte que también hay que, cuando uno se activa la conciencia, pues también empieza a pensar en cosas de estas, ¿no? Pero a ver, en mi caso, porque hay raramente hay fórmulas que sirvan en todos los casos y en todos los sitios y tal, ¿no? Generalmente las cosas se aplican o en un país, en un clima, o en una persona, o en un tal, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos tener en cuenta siempre es pensar, bueno, y en mi caso, hace falta de esta forma, de esta otra forma. En otros países, en el norte de África, al menos hasta donde yo conozco, lo que hacen en vez de cepillarse los dientes, o además, no, además no, en vez de, supongo que habrá quien se cepille y quien utilice esta otra cosa, que es, cogen o hierbas o trozos de algo vegetal, así en plan un poco rasposo, en plan un trozo de corteza o como una especie de pajas o tal, elementos vegetales que hay por allá, y pues simplemente o los tienen en la boca o los mastican. Y eso ¿qué hace? Incrementa la generación de saliva, con lo cual pues es más fácil que la saliva se lleve por delante la comida que encuentra, ¿no? Quizás no es tan efectivo como cepillarte ahí cada rincón, y menos con un cepillo de estos que tal. Bueno, eso pero ayuda. Lo que pasa es que yo tenía, por ejemplo, yo tenía un dentista que me decía que uno se pasa pasta de dientes de tal tipo, y yo me quedaba sentado y decía, ¿y qué uso? Pues me decía, pues esta marca. Dijo que no uso la otra, le decía yo. Pues no, porque te hace mal. O sea, ya él mismo te decía que era maligna también algunas pastas. Sí. Yo es que he tenido muchos problemas con la dentadura. Claro, es que sí puede ocurrir, o sea, puede ocurrir que hay algunas que son malas, sí. Que bueno, que quizás hay muchísima controversia en el mundo acerca del uso del flúor, que si es exagerado o no, quizás podría ser una cosa que haga malas todas las pasta de dientes, pero yo no voy a ser quien lo diga. Y lo que también está, que de nuevo, volviendo a los casos particulares, puede haber de nuevo funcionamientos o estados de la boca, de los dientes, de las, ¿cómo se dice? Encías, tal. Lo digo porque a mí me ocurría lo mismo, yo tenía las encías muy débiles, entonces me decían no uses según qué pastas, no porque sean malas, sino porque para tu problema es más apropiada esta otra, o sea, no porque esa otra sea mala en general, sino para tu caso particular, tal. Porque las son más fuertes, ¿no? Pastas de dientes. Sí, y eso también lo quería decir ahora, porque las alternativas que han salido aquí, agua con sal, arcilla, ¿y tú cómo lo haces? Ceniza con agua. ¿Ceniza con agua? Sí. Así con la hoguera le pasas un cepillo, lo mojas en agua y un cepillo con él. Sí. ¿Y para cuadrar nada? Agua. Agua. Bueno, se pueden probar varias. Tú dices que viste una receta también. Se pueden probar varias. Yo lo que sí sé es que de esas pasta de dientes caseras, puede ocurrir que si lo haces con arcilla, pero no suficientemente micro polvo, micro ninfada, te puede rayar los dientes. Y lo que también sé es que pueden, bueno, al menos las que yo he probado así de caseras, tienen un sabor a rayos. Entonces ahí supongo que debe haber fórmulas que las hacen, que las pueden hacer agradables y tal, ¿no? Pero las que he probado, digo, joder, es que prefiero lavarme sin pasta. Pero ahí están las opciones. Pero toda esa cuestión de pensar qué hago cuando me lavo los dientes, qué es lo que necesito en realidad, quitar la porquería del rincón, entonces lo importante es que barra el rincón y tal, pues el tipo de cosas que podemos pensar en cualquier... Pero claro, el raíz de dientes, el cepillo de dientes, si tenemos que cortar el mal por la raíz... ¿Cómo? El cepillo de dientes también es otra cosa a comprar. Todo lo que otra sea. Cosa a comprar. Ya está. Claro. A ver, al consumo cero no vamos a llegar. Hombre, el consumo cero nos quedamos aquí sentados y a ver quién se muere primero. Sí. Entonces, lo que sí podemos tener el chip de intentar, bueno, pues que son las clásicas 3 R's, ¿no? Es que no estamos intentando nada. reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? El máximo que podamos. Pero realmente el máximo, o sea, hasta el fondo. Lo digo porque, por ejemplo, ahora, ayer me parece que era que vi una señora que llevaba una bolsa de Corte Inglés y que ponía reutilízame, ponía en la bolsa, ¿no? Reutilízame. Digo, bueno, el Corte Inglés ya está poniendo mensajes de tal, bueno, pues puede ser bueno, ¿no? Pero, ¿por qué se pone reutilízame en las bolsas del Corte Inglés? O hay algunas superficies comerciales que empiezan a cobrarte por la bolsa o a poner bolsas de papel y no sé qué. ¿Por qué las bolsas sí y no todo lo demás? Porque es que en el ordenador no viene reutilízame, y en la mesa no viene reutilízame, y en el micrófono no viene reutilízame, y en la cerveza, bueno, la cerveza es tal. ¿No? O sea, ¿por qué unas cosas sí y unas cosas no? O sea, los expertos en cambio climático, lo estuve mirando justo ahora antes de venir, te dicen, el panel este, sabéis que hay una cosa que se llama panel intergubernamental por el cambio climático, ¿no? Que es la autoridad mundial en el tema del cambio climático. Entonces, bueno, te cuentan todo y te dicen, medidas a tomar para paliar el cambio climático. Y te dicen muchas cosas que estamos de acuerdo, ¿no? El transporte público, reciclaje, energías limpias y tal, pero no llegan a reducir, ¿no? Entonces dices, bueno, si dices que sí reciclar, ¿por qué es? Pues porque gastas menos material y energía reciclando que fabricando de nuevo, ¿no? Entonces, si tú me aconsejas que recicle, entiendo que lo que tú quieres es gastar menos material y energía, ¿no? Y entonces, ¿por qué no me digas, ¿por qué no me dices que reutilice todo lo que pueda? Porque eso es aún más efectivo para tu objetivo, ¿no? ¿Y por qué no me dices que intente reducir la necesidad? Porque eso es aún más efectivo para lo que tú creo que quieres conseguir, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? Se rompe el mito capitalista, a tope, vamos. Exactamente. Corte Inglés te va a decir, reutiliza la que compraba tu prima el año pasado. Se rompe ¿Qué es lo que se rompe? Se rompe la base del sistema. Eso es lo que se rompe, ¿no? La espiral. Espiral, que también mundialmente conocida por crecimiento económico, capitalismo, sociedad de consumo, competitividad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos buscando ejemplos de estos o pasamos a ver si queremos realmente ir a por la espiral, pero de verdad? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de si es posible esto? Sí, mejor, ¿no? Porque pues esto ya se ve un poquito, ¿no? La idea es esta, de que no solo cuál, sino primero reducir la necesidad, y también ya se ve un poquito que si te pones a pensar, empezando por tu sentido común, ya te van saliendo cositas, ¿no? Y luego, pues si lo compartes con los demás, oye tú, yo es que no sé cómo reducir el consumo de no sé qué, ah, pues yo sabes qué hago, qué tal, ah, ¿qué me dices? Ah, qué bueno, ah, pues a mí esto no me va bien, porque tal, ¿no? Y pues esto nos va bien. Y bueno, en nuestra revista lo que pretendemos hacer es pues hacer esas comidas de coco para varios productos, y entonces lo que encontramos lo publicamos y lo difundimos pretendiendo ser una herramienta que ayude a sugerirte ideas, ¿no? Y a darte conocimientos y reflexiones y tal para que te ayude en ese camino, ¿no? O sea, intenta ser una herramienta de ayuda. Entonces, pasamos a esto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a saco o creemos que mejor a saco no, mejor esto hay que conservarlo porque si no tiene un inconveniente muy grande o qué? Saco. Vamos a saco. No perdemos nada. No perdemos nada. No, hombre, perdemos, algo no perdemos tanto. Pero vamos a ver, si yo no compro pasta de dientes, ¿qué hace la gente que trabaja en la pasta de dientes para cenar ese día? Se acaba la mina igual, se reciclan. Ajá, ya, lo que pasa que si no compramos lo mínimo de pasta de dientes, de ordenadores, de mesas, de bolígrafos, de vasos, de servilletas, de micros, de botellas, de pantalones y de tal... Tenemos que crear una red nosotros. Tú sabes hacer ropa, yo sé hacer otras cosas. La gente tendrá mucho tiempo para pensar porque no van a poder tener nada que hacer para fabricar cosas. Y tendrán que fabricar otras cosas. Mejores, yo qué sé. Con tanto tiempo no van a quedar parados. Bueno, tanto tiempo, pero no hay sueldo. Y entonces pues que realmente eso, podemos vivir, o sea, porque ahora, a ver, no nos vayamos de una utopía a la otra, porque ¿tú crees que realmente la población que somos podemos vivir a base de intercambios de que tú me haces el pantalón y yo te pinto la casa? No, pero puedes hacer cosas de más calidad que te duren más tiempo. No. Puedes hacer cosas más rudimentarias, más de los años 20 y de los años 30. Antes del boom económico de usar y tirar. Claro, el sustituir el usar y tirar por cosas duraderas es uno de los trucos magistrales para reducir la necesidad, ¿no? Volver a sacar la ropa del domingo. Está este, está la segunda mano, está la restauración, está el mantener las cosas en buen estado, muy importante, y que ahora no sabemos hacerlo porque hemos perdido la cultura de cómo hacerlo. Cuidar las cosas para que no se estropeen, cosas que... estaban en la cultura y ahora han dejado de estar, porque como ya lo compro nuevo, no sé cómo mantener. Si tengo uno que me dura un año, es que no sé qué tengo que hacer con él, porque nunca me he encontrado en situación de tener este trasto durante todo un año en casa, ¿no? Bueno, de todas formas, hemos vuelto a lo de cómo reducir la necesidad, y estábamos en qué pasa cuando todos los trabajadores estén en el paro y nadie cobre un sueldo y todos sigamos queriendo cenar cada día. Pero no irá despacito. Sí, irá despacito, ¿no? Sí, de hecho, esta es nuestra respuesta preferida. Es la fácil, la respuesta fácil. No, porque es que la toma de conciencia no es más, claro. No es masiva, no es... Claro, hoy de toda la gente. La conciencia fuera de masas de gente, pues el sistema tenía muchas menos posibilidades, pero lo es lenta. Sí, claro. Pero de hecho, yo lo que creo, yo la verdad es que soy bastante ignorante en temas así de sociología, psicología y tal. Pero la sensación que me da es que la masa jamás va a tener conciencia. Creo que jamás la ha tenido. Y jamás la va a tener. O sea, la gente que realmente, así como nosotros que estamos ahí pensando de dónde viene y tal, somos una minoría, me parece que es así. Y entonces, yo creo que lo que hace la gente en general, lo que hace quiere decir las costumbres que tenemos, la cultura entendida como estamos acostumbrados a ver las cosas y hacer las cosas, ¿no? Esto de que tú naces y pues después ves que las cosas se hacen de una forma y esa es tu cultura, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos cambiar, ¿no? Eso de romper a saco, en realidad lo que quiere decir es pasar a tener otra cultura, ¿no? En que pues muchos valores estén puestos de una forma distinta. Y... Si tenemos que ir a una nueva cultura, no será porque la masa tome conciencia y diga, ah, sí, es verdad, es mejor esto, vámonos para allá, rompa, vámonos para allá. No, ¿verdad? Va a ser porque se pone de moda. Exactamente, va a ser porque se pone de moda. Claro, tenemos que ponernos de moda. Exactamente, tenemos que ponernos de moda, eso es. Y además, es que a mí me gusta siempre que salga el hecho de que lo hemos hecho hace muy poco. Porque todos los que estamos aquí seguramente conocemos a alguien, incluso nosotros mismos, que tenían, voy a decir, para hablar de cuando eran mayoría, la cultura de conservar las cosas, por ejemplo, ¿no? O sea, hace un tiempo, cuando uno tenía un abrigo, un buen abrigo, era una buena cosa, ¿no? Se perseguía más tener un abrigo duradero que un abrigo malo. con un abrigo malo, pues al año siguiente a lo mejor se te había estropeado, aunque entonces también se sabía reparar. Pero un abrigo bueno te solucionaba la papeleta del frío, pues para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la gente tenía en como norte? Buscar abrigos buenos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos como norte en el caso de los abrigos? Pues, coño, que si ya llevo 2 años con el mismo abrigo, ya está un poco sobadito, ¿no? Ya con el mismo color siempre, y a ver si le tengo uno de otro color, de otra forma, o que esté más en la línea de ahora, no sé qué, ¿no? ¿Cómo podéis ver? Yo estoy en esta línea. Y eso ha ocurrido muy poco tiempo. O sea, los que tenemos la idea esta de que un abrigo, cuanto más me dure mejor, es que estamos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué hacen? 50, o sea, que era así. Claro, ahora hay individuos, hay personas que siguen teniendo esa cultura, pero que era la cultura mayoritaria, ¿cuánto hacen? ¿30? 25. Aquí, 40. Pues bueno, pues entre 30 y 40, ¿no? Una cosa así. Y hemos ido de aquí a aquí, ¿no? O sea, de que el norte sea cuanto más dure mejor, a que el norte sea cuanto menos dure mejor. O sea, ¿no? 180 grados, imagínate. Pues, no sé, si hemos... Y ha sido esto que se ha puesto de moda, porque... no ha sido toda la masa que ha dicho, sí, es mucho mejor tirarlo cada vez y comprarlo nuevo cada vez, ¿no? Porque si hubiésemos tenido esa conciencia no hubiésemos llegado a esa respuesta, ¿no? Pero eso tiene que ver indudablemente la penetración en las sociedades de la implantación del capitalismo. Claro. Los pueblos originarios, por ejemplo, que ganaron las votaciones ayer en Ecuador, no tenían ese hábito social. Ajá. O los que ganaron en Bolivia, claro, o en otras zonas, porque conservaron sus tradiciones, es decir, lo de reutilizar, se comunicaban en el sentido de pertenencia, de compartir cosas, pues claro. Morales, Correa, todos son capaces de tener un mensaje social. Bueno, pero es que lo del consumo te viene un poco forzado cuando tienes la producción también, porque es que ¿cuándo nace la sociedad de consumo? A principios del siglo XX, aparece el desarrollo industrial y aparece la producción en serie, la producción en cadena, ¿no? Tú metes por un lado y te salen toc, como churros, ¿no? Entonces, si antes hacer una mesa costaba 2 semanas, ahora hacer una mesa cuesta 2 minutos, ¿no? Cada 10 minutos se aparecen 100 mesas nuevas. Y, ¡oh, qué fantástico! Porque realmente es fantástico, porque puedes hacer una mesa con menos esfuerzo, bla, bla, bla. Pero... coño, y aquí hacemos ya con aquí 100 mesas nuevas cada 10 minutos, esto se va llenando de mesas, ¿y qué hacemos con tanta mesa? Entonces se tiene que inventar el consumo, tienes que colocar esas mesas en algún sitio, entonces se va generando la necesidad de la gente de que cambie las mesas, en vez de utilizarlas de su bisabuelo, lo que se había hecho siempre, pues que se acostumbren a cambiar de mesas, ¿no? Y bueno, y hay otros inventos, por ejemplo, hace poco publicamos un artículo sobre el nacimiento de la obsolescencia planificada, que es esto de que hacer los productos que duren poco adrede, ¿no? Y la verdad es que a mí es un artículo que hizo un colaborador que me encantó, porque pues ves que en los Estados Unidos, creo que era por los años 50, que tuvieron esa brillante idea, ¿no? De hacer que las cosas de no mucha calidad o de peor calidad de la que podían, para que se estropearan antes y la gente... Y lo escriben, ¿no? Los ingenieros, la gente que estaba en el mundo empresarial en este momento, pues ahí tenemos unos cuantos fragmentos de publicaciones, pues eso, la gente que decía, oye, tenemos una idea, hacer que las cosas duren menos, ¿no? Y había uno que decía, al respecto de esa idea, decía, no tenemos que pensar que esto es un derroche organizado, lo que tenemos que pensar es que es una sólida contribución a la economía norteamericana, ¿no? Porque claro, lo que piensas primero es que es un derroche organizado, ¿no? Pero luego dices, coño, pues que si la economía funciona así, discurres y dices, coño, pues voy a hacer que duren menos los productos, porque es que si no, no me monto por ahí, ¿no? Y ahora, ¿por qué me he ido por aquí? vamos. Rompemos a saco y estemos fuera. Sí, bueno, sí, pues volvamos ahí, ¿no? Que un poco lo que suele salir cuando tú dices esto es que la gente, bueno, y pensando en la mayoría de la población, pues lo ves. Eso no se acepta porque, por un lado, está siempre la cuestión de las grandes acumulaciones de beneficios, ¿no? No, es que esto tiene que ser así porque hay una gente que acumula los beneficios de narices y quieren que cada vez producir más y los beneficios cada año más grandes, ¿no? O sea, están los malos que se quieren hacer muy ricos, ¿no? Y es verdad, están unos malos que se quieren hacer muy ricos. Y por tanto, estos malos que se quieren hacer muy ricos no quieren que esto se corte, más bien al contrario, quieren que suba lo más rápido posible. Pero aparte de esta gente que se quiere hacer muy ricos, estamos todos los que cenamos cada día gracias al sueldo que nos da este recorrido de aquí, ¿no? Y entonces, claro, aquí somos unos cuantos locos que no nos importa tirarnos a la piscina y decimos, bueno, vamos a romper y que sea lo que Dios quiera, ¿no? No sabemos si vamos a volver al trueque total en que yo te hago la comida y tú me tal, o no sabemos qué forma va a tomar la cosa, pero decimos, vamos para adelante y nos tiramos a la piscina, ¿no? Hay que tener presente que no toda la gente se va a querer tirar a la piscina. Y yo creo que depende de las circunstancias sociales del momento. Por ejemplo, Argentina en el 2004, llegó a Estados Unidos y se llevó todo el dinero en moneda, en papel moneda, y la gente se organizó en asambleas y ocupó las fábricas, ¿no? Y entonces el sistema siguió funcionando y en seis meses estaban de vuelta diciendo que los partidos políticos no eran una forma de organizarse y que había que organizarse así. Uh-huh. Y prohibieron el resto. Entonces, si se dan las condiciones necesarias, saltamos todos al monte así, placa, a la de tres, tío, pero todos en masa, porque no hay nada que en las ciudades. En las ciudades hay, si se corta el suministro en las ciudades, ¿qué haces? Mira, si comes ladrillo. No, te vas al campo, primero saquearás a los que estén allí y después ya te lo montarás a tu bola, tío. Sí. Y un poco sí, como la decisión de que van a venir a por mí. pues sí, así es. Y entonces lo que pretendemos es, antes de llegar a ese momento, porque ese momento llega, pero fijo, o sea, nos la pegamos fijo, pero más fijo que fijo, ¿no? Entonces lo que pretendemos es, antes de llegar ahí, pues vamos a ir ensayando otras formas. A ver si, quién sabe si llegamos, o quién sabe si al menos cuando lleguemos, pues ya estemos un poco entrenados en vivir de otra manera, ¿no? Bueno, pues no sé si hay algo más interesante que salir, pero la verdad es que si tenéis las ideas más claras que yo, a ver si... Ah, hay el aspecto de la demografía muy interesante también. Que si cada vez somos más y más y más y más gente, pues aquí por mucha economía ecológica y por mucha reducción, pues caput, ¿no? Pero esto no es exactamente así porque no impacta. O sea, el hecho de que seamos 6.000, 1.600 millones de personas significa que, o sea, no se debe a que la tecnología venga por ahí, sino que seguro que 200 estadounidenses impactan mucho más que 1.000 africanos. Sí. Por lo tanto, no es cuestión de cantidad, sino de qué impacto tiene qué persona y en dónde está. Sí, correcto. Pero si te imaginas una situación en que estamos todos somos ecológicos, impactamos el mínimo, tenemos lo de reducir las necesidades así, lo de mantener en buen estado así, somos unos genios de vivir con lo mínimo, ¿no? Los africanos y los americanos. Y lo único que hacemos, o sea, vivimos el máximo en armonía con la naturaleza y cultivamos ecológico y le retornamos la fertilidad a la tierra y bla, bla, bla. Pero cada vez somos más. ¿Por qué bajo Claro, de hecho, hay un libro extremadamente interesante, no sé si conocéis un antropólogo que se llama Marvin Harris, que ha escrito un libro que se llama Vacas, cerdos y no sé qué más. ¿Cómo es? ¿Brujas? ¿Dioses? No sé. Bueno, de hecho, pero el libro al que me refería es otro que se llama Caníbales y Reyes. Y entonces cuenta cómo las sociedades primitivas y no tan primitivas han aplicado los métodos anticonceptivos que había entonces, que muchas veces era el infanticidio. Cosa que se ha hecho hasta el siglo XVIII en Francia. Había unas instituciones, unos lugares, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, a donde la gente era como un torno rotatorio de estos que a veces hay en los conventos para darte, no sé, ¿qué dan? Hostias, ¿no? Entonces tú metías el niño allá y se iba para adentro y tú no sabías qué más ocurría con ese niño y bueno, resulta que lo que ocurría con ese niño es que la mayoría se morían y algunos pues sobrevivían, ¿no? Se llamaban expósitos. ¿Sabes más de esto, no? Pero yo antes, o sea, a mí me ha dicho gente, es que somos muchos, no llega para todos. Yo les he dicho, me centraría en el aquí ahora. No. Los que consumimos ecológico estamos servidos. Si fuera aumentando poco a poco, yo creo que podríamos dar respuesta. Es que lo mío es el poco a poco, pero si se pone de moda de repente el Corte Inglés y todos estos tendrán que vender ecológico, y si aún encima la gente dice, no, pero no sois ecológicos de todo porque además no lo hacéis muy justo, pues tendrían que esforzarse para dar satisfacción a toda la sociedad ecológica y justa. Sí, no sé si... De hecho hay un poco de controversia, ¿no?, dentro de la producción ecológica, en que si hay una producción ecológica intensiva y claro, otra más extensiva, ¿no? Claro, y de una... No quiero decir nombres de macroventas, ¿no? Pero igual tendrían que cambiar su chip. Si de repente la sociedad lo demanda. Sí. Si se diera esa demanda tan grande. Ajá. Claro. Lo que pasa que, volviendo al tema de la alimentación un poco, estamos gastando una cantidad de comida en la alimentación convencional de manera poco eficiente, que es para morirse. Bueno, el caso de los cereales mismo, que nos alimentarían mucho más si nos los comiéramos directamente que no si los damos a los cerdos y a las vacas y luego nos comemos los cerdos y las vacas, ¿no? En 2008 fue récord de producción de cereales. Pues cosas de estas, ¿no? O sea, hoy... Que no llega para tú, pues, bueno, yo pues hay que te lo digan y que lo intenten hacer creer. O sea, está claro que actualmente hay unas desigualdades en la distribución evidentes y unas ineficiencias en la producción para morirse, ¿no? Y además que para mantener la fertilidad de la tierra hacen falta unos recursos que te los podrías ahorrar si hicieras otro tipo de cultivo, ¿no? Por ejemplo, es una forma. Yo creo que también un problema es ahora mismo el hecho de que sí que habría que renunciar a ciertas cosas, claro, lo positivo es tener todo lo que tenemos ahí, pero sí que hay que, por ejemplo, en cuestión de alimentación, hay cosas que comemos habitualmente que no son propias de aquí y en un mundo así habrá que renunciar, y yo no sé hasta qué punto la mayoría de la gente querría renunciar a... ¿Tipo qué? O sea, ¿a qué te refieres? A tipo de ciertas comidas que no son a lo mejor... Alimentos de temporada. Por ejemplo, sobre todo estaba pensando en eso, en alimentos de temporada, sobre todo en tener... Claro, yo... O sea, el hecho de tener tomates todo el año, quieres decir. Por ejemplo, o no sé si hay ciertos... Yo también entiendo mucha agricultura, pero ciertos cultivos que no se pueden dar por cuestiones climatológicas a lo mejor y que se... Que a lo mejor tendrías que renunciar a alguna parte de cosas que... Claro, pero eso es lo de... En cuestión de mayoría, me refiero a la hora de claro, que haya un cambio, aunque se intente con... Bueno, si se concienciaran, sí, pero... No, concienciar, ya me has dicho que la mayoría no se va a concienciar. Se tiene que poner de moda. Se tiene que poner de moda. ¿Por qué? hay gente a la que nos gusta cuando llegan los tomates, dices, olé, ahí están los tomates, voy a disfrutarlos, y cuando se acaban dices, hasta el año que viene, ¿no? Y eso es algo que hay gente a la que nos gusta. Y había unas épocas en que le gustaba a todo el mundo porque es lo que había, ¿no? Entonces, ahora está de moda tener tomates todo el año, pero se puede poner de moda el hecho de que estés contento de que los tomates vengan y vayan, ¿sabes? No, si yo sí puedo, pero lo veo difícil el hecho de renunciar, es como cuando estábamos hablando de los transportes. Claro, pero entonces claro, ya no es renunciar, porque si se pone de moda ya no es que estés renunciando, ya es lo que quieres, claro, ya. ¿Sabes? Ya es lo que te gusta. Quiero, o sea, si tenemos que ir a base de renuncias, ya pueden apagar y vámonos. Porque si esto tiene que ser para... Exacto, es la flagelación, ¿no? Si esto para mí tiene que ser una carga de culpabilidad o de sacrificio o tal... O una cosa de que te compense más, saber que vas a tener tomates todo el año, o que te compense saber que solo vas a... A mí me daría igual, en realidad, tener tomates todo el año, o dos meses, incluso todo el año preferiría, pero en el sentido de que te compense saber que vas a tener tomates todo el año y ya está, o que solo los vas a tener algunas veces, pero que no vas a provocar, bueno, molestias en general y todo eso. No, o sea, renunciar sí, pero porque te compensa más. Tampoco claro. Es una cuestión solo de moda, a lo mejor. Claro. O sea, es como cuando eso, los transportes, claro, que a lo mejor la bici, andar y el transporte público es más coñazo, pero que a lo mejor con tu coche vas todo tranquilo, pero claro, es lo que te compensa. Ya, yeah, por lo que sabes que estás ayudando, digamos, a todo, al planeta, bla, bla, bla. Pero es que también te puede gustar más intrínsecamente, es decir, mira, yo cuando vivía en Barcelona, que ahora no vivo, al principio de vivir en Barcelona, iba de casa al trabajo, cogía el metro y eran dos paradas, ¿no? Sí, eran dos paradas de metro. Yo cogía el metro y no se me había ocurrido ir a pie, no se me había ocurrido, simplemente como yo, bueno, nací en un pueblo, luego me volví a Barcelona, en el pueblo no había metro, me volví a Barcelona y en Barcelona lo que se hace es ir en metro, pues yo era joven, no se me había ocurrido ir a pie. Y entonces de repente alguien me sugirió que fuera a pie, entonces empecé a ir a pie, y digo, coño, pues qué gozada, porque es un poco más de tiempo, pero me muevo, me siento bien y tal, luego... Acabé yéndome de Barcelona porque era horroroso andar a pie por el ruido que hay. Pero el caso es que descubres que el hecho de moverte por tus pies, dices, coño, pues me gusta más esto que no que montarme en el metro y que me lleven. La sensación que me da en la sangre, ¿sabes? Me gusta. O sea, hay que... Lo que estás hablando, que uno acabo de... Me parece que estás cayendo un poco incoherente. Porque si estás hablando de modas, estás hablando también de cómo te presionan de algún seito para tú hacer una serie de cosas y te bombardean a través de la publicidad o a través de los métodos que queiras. Y sin en cambio, si tú disfrutas después de lo que estás haciendo, si tú reflexionas y crees que eso es mejor para ti, o que estás haciendo es educándote, estás interiorizando una forma de ver y es de hacer las cosas. Y eso no es una moda. Una moda, además, pasaseira, cocal también. Eu non acabo de ver que eso poida ser válido, porque agora ponemos de moda que todos decrecemos e que reducimos o noso consumo, pero a outros se ocurre volver a poner de moda que aumentamos o consumo, o cal. Sino que entramos en procesos de concienciación e de educación, eu sí creo que o que te chamas a masa pode cambiar e pode ver as cousas do xeito. Y es que para mí sí que claro, es que quizás la palabra moda es un poco peligrosa porque se puede referir a eso, a una de esas modas, formas pasajeras que están un tiempo y luego se van y son superfluas, son superficiales, ¿no? Y en cambio a lo que nos referíamos, ¿verdad? Era al cambio cultural, que quizás es la forma más apropiada de decirlo, ¿no? Ahora todos aquí tenemos muy claro que las mujeres votamos igual que los hombres, ¿no? Eso forma parte de la cultura y nadie se tiene que esforzar en concienciarse de que es así, porque es así simplemente, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así y hubo una gente, una minoría en la sociedad que estuvo luchando por esto años y años y al final, pumba, hubo un cambio cultural y se hizo esto, ¿no? Bueno, es un ejemplo como otros, ¿no? En ese momento en que se llegó a ese cambio cultural, podría no haberse llegado, podría haber habido otra gente que luchara en sentido contrario, de decir, pues las mujeres todavía menos derechos, y podrían haber ganado, ¿no? Y a lo mejor mañana sale un movimiento que dice, no, las mujeres mejor que no voten y a lo mejor ganan. O sea, es el mundo es así, ¿no? Estamos todos con nuestro papel. Y se va cambiando las formas de ver las cosas y tal en función de, pues, de lo que vaya ocurriendo, ¿no? Tú miras la historia y pues en un momento se ha valorado más a la persona, en otro momento más a la industria, en otro momento más, ¿no? Y entonces, y quizás lo que tú no decías que era incoherente, me imagino, es el término moda entendido así como esa cosa superficial que pasa, ¿no? Y que en realidad como algo de arrastre. No lo podríamos utilizar, sino que deberíamos utilizar el cambio cultural. Pero para hacer ese cambio cultural, pues sí que, o sea, las herramientas que tenemos es la presión social, o sea, la presencia que tengamos, pues tanto dando a conocer lo que hay detrás de todo, denunciando, haciendo campañas, tal, y con nuestra propia quehacer en el día a día, y con nuestra propia comida de coco, auto comida de coco, ¿no? Auto y auto, ¿no? De meternos ahí, de tirarnos a esa piscina, ¿no? Dicen que, o sea, estamos en minoría absoluta, eso no tenemos duda, ¿no? Pero dicen que las minorías acaban pesando más en el devenir de la sociedad, o sea, en los cambios culturales que ocurren, porque son minorías, pero son conscientes, por eso son minorías, desgraciadamente, y tienen alguna cebolla en la cabeza, ¿no? alguna manía, y entonces están ahí, dale que te pego, con su manía, y entonces acaban influyendo más sobre cómo ocurren las cosas que la gran mayoría, que pues ni entra ni sale, ¿no? O sea, yo he observado eso, que habéis hecho un esfuerzo semántico, ¿no? O sea, desde que lleváis, me imagino que habéis debatido cada palabra, es decir, de decir responsable, no, vamos a decir consciente, tal. Entonces, no me voy a meter, o sea, en discutir sobre moda, o sea, sobre cómo llamarlo. Sí. Sí, pero, tengamos claro que moda es una palabra peligrosa que sí, puede llevar a sí, malentendidos y... Pero, ¿cómo lo hacemos? Claro, ¿cómo lo consiguieron las sufragistas que dijeron esas locas por la calle que quieren el voto femenino, estos locos que quieren cambiar el mundo? ¿Cómo cambiamos? Sí. O sea, los cómos. Los cómos, pues, es una suma de muchas cosas, ¿no? Estamos la gente que se dedica a hacer investigación de campo, que se va a América Latina a ver qué ocurre allí con la gente, que se va al sudeste asiático a ver qué pasa con nuestros vaqueros antes de que lleguen aquí, etcétera, ¿no? Dar a conocer lo que ocurre. Está la gente que se dedica a denunciar eso. Está las campañas de todo tipo, de sensibilización, de presión, de dirigir a las administraciones, dirigir a las empresas, o simplemente dirigidas a la sociedad, las manifestaciones y tal, ¿no? Y está, bueno, es que es eso que he dicho ahora, ¿no? Está, si vemos claro que queremos hacer ese cambio de chip, queremos tirarnos a la piscina sin flotador, pues está el nosotros mismos cambiarnos ese chip y vivir de esa forma y expandirlo en la medida que podamos, ¿no? Es una suma de todas estas cosas. Ocurre que, claro, que esas ideas son totalmente contracorriente a las mayoritarias, ¿no? Y entonces, bueno, claro, lo que ocurre con muchos de nosotros es que no estamos muy en contacto con el mundo real, digamos, con el mundo exterior, porque ya trabajamos en la cooperativa o no sé qué, y total que nos vemos siempre entre los mismos y tenemos poco contacto con el mundo real, pero el mundo real existe. Entonces, si solo nos comemos el coco nosotros mismos, no, malamente, ¿no? Entonces, si tú vas al mundo real y le dices que no, que tú has comprado un jersey bueno y que vas a llevar el mismo jersey los próximos 5 años, te dicen que sí, estás majaras, ¿no? Y entonces, otra cosa que podemos hacer es decir en voz alta que sí, que vamos a llevar el mismo jersey los próximos 5 años, que es un poco también lo que pretendemos con la revista, es decir en voz alta estas cosas, que en realidad hay mucha gente, incluso de la mayoría que no es consciente, que ve que no podemos seguir, porque es que es de cajón, ¿no? O sea, no hace falta ningún estudio académico. Y lo que pasa que, bueno, pues, qué día pasa, año empeño, decimos en catalán, o sea, que tira para allá y cierra los ojos, ¿no? Pues un poco esto, decir en voz alta esas nuevas ideas que tenemos, sin miedo, y a ver si las sabemos poner de moda, no, difundir, fortalecer, ver que se vean como normales, ¿no? Ver que se vea más normal. Ahora, por ejemplo, sacando del ámbito así tan doméstico, que puede parecer que lo doméstico es una mierdecita que nunca tal, ¿no? Yendo a una cosa más pública, por ejemplo, en Cataluña no sé si sabéis que se está construyendo una cosa que se llama la línea de molt alta tensión, la MAC, muy alta tensión, que es una cosa que trae electricidad desde Francia, está viniendo ya, ha llegado a Girona, no recuerdo qué pueblo de Girona, y no sé a dónde tiene que llegar, la verdad. A la línea del AVE. ¿A la línea del AVE? Sí, pues puede ser. Bueno, dale, una aberración de estas que dices, madre de Dios, pero que estamos majaras o qué, ¿no? Pues, si en algún, o sea, la cuestión es que en algún momento, esto está muy bien visto, o sea, la gente sale por la tele y explica ese proyecto y se quedan tan anchos porque les parece lo más normal del mundo, ¿no? Pues la cuestión es que eso no se vea lo más normal del mundo, sino que lo más normal del mundo se vea, pues limitar el consumo de electricidad a lo que se puede producir y se acabó, y es lo que hay, ¿no? Pues eso, ¿cómo se difunde? No sé, hacemos lo que podemos todos, ¿no? Es que la palabra moda parece, voy a decir algo, es un poco déspota, pero es, claro, la palabra moda da el poder de decir, voy a poner de moda esto, pero me suena a eso, suena a sí, falsillo. Sí. Pero por otro lado, el objetivo estaría bien. Bueno, es cuando si dices, quiero potenciar o quiero perseguir una nueva cultura del consumo, estás diciendo lo mismo, pero en términos más propios, en realidad, ¿no? Entonces, poner de moda, eso hay gente que lleva muchos años poniendo de moda la obsolescencia. Sí. O sea, entonces, pues, hasta se podía utilizar alguna técnica de marketing. ¿Alguna? Claro. Sí. Sociológica, además, o sea. Ajá, o sea, conocer... conocer maneras de divulgar tus ideas, ¿no? Sí, ¡ey! Venga, encantada de divulgar tus ideas. Pues sí, es que en realidad es lo que estamos intentando. O sea, ahora nosotros, bueno, os cuento, nosotros estamos publicando una revista, pero no somos periodistas ni de lejos. O sea, los estudios los tenemos, bueno, nada que ver. Yo soy informática, otro economista, otro microbiólogo y otro no sé qué. O sea. Y entonces, por ejemplo, bueno, hablo de nosotros por hablar de algo, ¿no? Por ejemplo, y pues decidimos publicar una revista. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ¿cómo podemos? Pues por suerte mi prima sabe algo de diseño y diseña la revista y maqueta unos números. Por suerte lo puede hacer gratis durante bastante tiempo. Por cierto, yo puedo trabajar gratis durante mucho tiempo. Y pues no sabemos si el lenguaje, el formato, la cuestión gráfica de esta revista es la mejor para transmitir lo que queremos transmitir, ¿sabes? A lo mejor alguien te puede decir, no hombre, no, tienes que poner las fotos más grandes o más pequeñas o a la izquierda o abajo o no sé qué. Y entonces esto, además de llegar a la gente que le llega, porque hay gente que le importa, le da igual dónde esté la foto, porque le importa el contenido, pero si le pones la foto no sé cómo, pues habrá más gente que tal, ¿no? Siento romper tu... No, bien, teoría, bien, es que... Pero creo que la palabra moda me parece desacertadísima, porque realmente no es una moda, es un mecanismo que está hiperpensado y que es consecuencia de un sistema económico en el que se basa en crecer, crecer y crecer, y en la libre circulación de mercancías. O sea, eso tiene que moverse, y si no se mueve, se va al carajo. Entonces, se tiene que mantener a través de producir y esas mercancías que se vayan moviendo, como decía. O sea, que no es una moda, es un mecanismo de casi dominación, y que está muy pensado, y por lo tanto, que entiendo que lo que queréis decir de hacerla el vocabulario más cercano a la gente, pero a mí me parece... ¿Tú cómo lo expresarías? Eso de esforzarte por divulgar lo que estamos diciendo ahora aquí, pues para que... Claro, es que yo creo que, no sé si te entendí bien, pero decías que cuando querías romper la espiral, querías ir más allá que consumir productos ecológicos o consumo de susto. Sí, sí. Yo creo que ya con eso es romper la espiral. O sea, si tú ya eliges esa forma, ese modelo de consumo responsable, porque cuando consumes ecológico, consumes productos de comercio justo, ya es consumir responsable. Entonces, de ahí de alguna forma ya está rompiendo esa espiral. O sea, eso no deja de ser una opción de vida también. Hombre, o sea, rompes algunas cosas, está claro, pero la espiral, a lo que me refiero yo con la espiral, que es el sistema del crecimiento económico, ah, claro, pero no es lo que rompes. Ahí se ataca directamente al sistema. ¿Ahí, perdona? Digo que al consumir productos ecológicos, sea en una cooperativa, en un grupo de consumo autogestionado, se ataca a las entrañas del sistema económico. Bueno, depende de cómo lo hagas. Uno puede consumir jerseys de algodón de cultivo ecológico y cambiárselo cada 5 minutos, comprarse un jersey. Sí, también es cierto, pero digo que no es que sea lo único. También tendría que ir acompañado de esa conciencia, pero ya es una opción. Pero puede ser una opción dentro de la misma lógica produccionista y crecientista. No, aquí tenemos varios representantes de Árbore, que nos digan si la gente de Árbore es consumista. No, la gente de Árbore seguramente no es consumista, pero entonces ya lleva, además del cambiar a producto ecológico, ya lleva todo ese otro paquete que hemos dicho incorporado, porque claro, la gente que va al Carrefour y compra, claro, el tomate ecológico porque no se pone enfermo, claro, consume ecológico. Cuando hablamos de consumir conscientemente, ecológico y comercio justo no solo en el norte, no solo en el sur, sino también en el norte, ahí ya va implícito pues muchos más criterios. No solo comer, o sea, productos ecológicos. En muchos casos, ¿no? En el caso de la gente que estamos en los movimientos y tal, y hay muchas cosas que van implícitas. Aún así, nosotros creemos que es necesario explicitar lo de romper la espiral, particularmente, porque creemos que es lo menos popular de todo. Es decir, mucha gente dentro del movimiento ecologista, cooperativas, etc., puede tener incorporado la idea de consumir poco o tal, ¿no? Pero quizás no llega al punto de ver que es que tenemos que cambiar la estructura por la cual cobramos un sueldo, ¿sabes? O sea, creemos que es necesario explicitar justamente eso, o sea, la raíz primera, ¿sabes? Pues para ver más claro dónde está la raíz y qué hay que cortar y qué pasa si la cortas, ¿no? O si decidir si quieres cortarla o no quieres cortarla. Supongo que todos aquí que tenemos claro que esta sociedad de consumo es la que está causando problemas. Pero esta sociedad de consumo no creo solo es el consumismo, sino que tenemos que crecer más población, más gente. Ahora, revertir ese proceso es mucho más costoso por la cantidad de gente que está trabajando en no sé, en sector industrial, produciendo hasta donde podía, y que luego esa masa de gente es la que consume todos esos bens. Entonces, ahora, cortar deixar de consumir, que é o que está pasando en moitos aspectos, deixar de consumir. Se coa idea, coa idea que temos é reducir ese consumo, tirar por unha vía, o que dicías, esa xente vai quedar sen empregos. A adaptación ten que ser progresiva, como foi a outra adaptación a este sistema progresiva, dentro un, entre comillas, depende de onde, pero que vai custar moito. As ferramentas, non sei, eso sí que é difícil saber, pero non hai dúbida de que temos que ir por aí se queremos sobrevivir ou non sei como isto, pero non cargarnos o planeta, basicamente. Que a xente se vaya todo ao rural non é viable porque non hai rural para todos. Mira, mira. Yo creo que sí que ir a todas las personas. Sí, sí. Aquí, bueno, no sé. A ver, no. Madrid, por ejemplo, la gente de Madrid, ¿qué fai? Pero Madrid no. Expandirse hasta Castilla, que es Claro, pero que no rollo. Y no son todas tierras de cultivo, no son. ¿Cómo? ¿Pero cómo fan? O sea. Nos animos a pensar ahora. Sí, claro. Ahí está. El colapso, creamos, no. No, no, nos tenemos que resolver. No, no, pero yo creo. Y la problemática que realmente está bajo todas estas premisas de salvar al planeta. No, eso son las soluciones. O sea, bueno, la problemática es esta. Sí. Y las posibles soluciones, que si Madrid se tiene que esparcir por toda tal o no, pues eso no sabemos, ¿no? Podemos especular ahora, a ver cómo podría ser, y realmente, realmente es difícil de imaginar, ¿no? Es difícil de imaginar. Pero el caso es que, bueno, nos tiramos a la piscina y que sea lo que Dios quiera. Creo que primero es tener conciencia de que todo lo que fas en toda vida va a las pequeñas cousas que vas a facer na tua vida van ir encaminadas sobre este aspecto, que a cantidad de fillos que tes que ter, que non sei que hai que ter para porque logo as pensións non se pagan, que non sei que esa típica, esa política social. A mí el cómo difícil me parece es el cómo hacer que todos nos planteemos lo que realmente, o sea, el ser un poco crítico. Creo que es bastante difícil hasta que no, yo por lo menos, en mi experiencia personal, yo llevo poco tiempo conociendo estas cosas y ahora, o sea, pues puede que lleve a lo mejor, pues se propone ni 2 años y realmente, es que no sé cómo explicarlo, o sea, el punto, yo antes, o sea, siempre me preocupó más o menos el tema social o así, sí que, pero realmente hay muchas cosas que empiezo ahora a plantearme que nunca me había planteado y que son básicas y que lo asumes como verdad absoluta, que tienes que vivir de cierta manera, pero que ni siquiera te planteas o vivir o ciertos pequeños detalles. A mí lo que me parece difícil es llegar a plantearte todo lo que haces, todo lo que, o sea, claro, y sin eso, sin llegar a criticar las cosas que ves y plantearte, no vas a cambiar. Y lo difícil es salir del bucle de vivir así. O sea, no sé el cómo hacer que la mayoría se plantee las cosas. Eso es lo que realmente veo. Porque si todos nos planteásemos lo que queremos o lo que no, pues a lo mejor era más fácil. Ya. No. Claro, aquí sale un aspecto que había salido, es el este de que si tengo que plantearme todo, no puedo, o me vuelvo loco, o tal, ¿no? A lo mejor no todo, pero sí las cosas que están en tu mano, o sea. Bueno, sí, pero es interesante esto porque hay gente que dice, bueno, da igual, dice, ay, no, es que lo tengo que hacer todo bien, lo tengo que hacer todo, consumir el mínimo y todo consumo responsable y tal, ¿no? Y si hago una cosa mal, ay, ya, uy, he fallado, ya, pecado, ¿no? Hay puede haber esa visión también. Y bueno, nosotros creemos que es muy importante dejar claro que no se trata de eso, o sea, no se trata de tener un consumo modélico en todo y en todo momento, ¿no? Porque es imposible, entonces lo único que, o sea, no sirve para nada pretender eso, ¿no? Lo que consigues es sentirte mal tú mismo, que es lo último que necesitamos todos, que uno se sienta mal, ¿no? No, pero no llegamos a ese punto, pero a lo mejor en cuanto te estás comiendo un yogur, das por hecho que se hizo con leche y, o sea, quiero decir... Con una vaca feliz. Claro, es que ni siquiera te planteas el hecho de decir... Es que ya ni por el mundo, o sea, a mí que también, pero ni el hecho de decir me está haciendo daño a mí o así. Yo nunca me planteé que... Antes de conocer estas cosas, a lo mejor que las lechugas que iba a comprar al súper, pues me pudieran producir. O sea, es que ya son cosas, ya no es, claro, no vas a no es posible hacer todo lo ideal, ni a lo mejor a masacrarte por si, pero por lo menos el hecho solo de plantearte cosas que, o sea, la mayoría de las cosas que yo creo que es bastante difícil empezar a planteártelo. No sé, a lo mejor soy yo, que fui siempre muy vaga, pero sí, tuve que empezar a plantearme las cosas. Pero yo por lo que veo a mi alrededor sí que es complicado empezar a plantearte cosas. Bueno, pues cada uno a su ritmo, ¿no? Claro, pero es que tampoco veo que haya... O sea, aparte de esta minoría que sí que hace plantearse, es todo... Tú enciendes la tele y no tienes que pensar en absolutamente nada. Abres un periódico y, o sea, si tú después te lo planteas, que no sé, pero muy bien, pero me refiero en el sentido de no hay un impulso a que se piense, y si no es mayoritario, y es que es, o sea, que también es una forma de vivir súper rápido, de tira por ti y ya está, y todo eso se va metiendo en ti sin que te des cuenta, y si no hay algo que de repente, un chispazo en la forma de vivir que te haga empezar a plantearte las cosas... Entonces, claro, yo no sé, es que no, claro, yo es ahí lo difícil que veo. Claro, es que también ahí está la cuestión de que si el objetivo es cambiar el mundo, vamos a llamarle así de claro, si el objetivo es cambiar el mundo, o sea, lo más probable es que nos muramos frustrados, ¿no? Bueno, al menos los que empezamos a tener unos añitos. Entonces, mejor que digas, bueno, yo voy a ir en la línea esa, pero no porque vaya a haber cambiado el mundo antes de que me muera, sino pues voy en esa línea porque es la que me gusta, ¿no? Entonces el objetivo puede ser pues ir avanzando yo misma o esforzarme en imaginarme cómo puedo hacer para comerle el coco a toda la masa inconsciente. O simplemente para descubrir cómo puedo reducir la necesidad de la crema limpiadora de zapatos, ¿no? O sea, cada uno lo que tal, ¿no? Si nos ponemos expectativas superiores a las que podemos alcanzar, por ejemplo, cambiar el mundo, que no sabemos si lo vamos a alcanzar o no, pues más vale que no nos las pongamos, ¿no? Porque aparte de que nos vamos a morir frustrados, siempre vamos a tener el lastre de que hostia que no llegamos, hostia que no lo conseguimos, tal, y eso te da de nuevo mal rollo, y el mal rollo. Pero no cambia el mundo radical, pero un poquito. A los pocos, como decía, no sé. A mí me parece como que la realidad de un mundo cambia, va cambiando, hay una evolución, grupos pequeños consiguen mover ideas, moitas ideas, poñer determinadas realidades enriba da mesa, a xente as entende ou non as entende, e a sociedade vai mudando. O sea, eu, cos meus ollos, non, no pouco tempo de vida que levo, e o menor tempo de vida que son consciente, primeiro son consciente por mí mesmo, logo, con iso, pues, intento ser feliz, ¿no? Participar, ¿no? ¿Cómo participas? Pues mediante o consumo é un rollo fundamental, ¿no? Aquí na cova levamos 10 anos traballando consumo consciente. Para nos, por exemplo, un rollo fundamental é o consumo de animais, ¿no? Pues, evitar evitar eso por una cosa que te falabas no principio, ¿no? Que levamos siendo una especie esclavista explotadora desde siempre, ¿no? Que para nos algo fundamental es evitar a explotación, ¿no? A explotación é o que é realmente necesario, entón nos como espazo e proxecto pois pues, apostamos por tentar isto, ¿no? E a realidade é que pues, a cantidad de xente vegetariana o que cuestiona o consumo de carne, cuestiona como teñen que estar os animais, cuestiona tal, para mí foi en aumento, é unha realidade. Hai máis xente que opta por consumir distinto, por cuestionarse cousas. Logo, o ideal é que opte por participar de algún xeito, ¿no? Participar pode ser de unha cooperativa, tal, ou levar adiante unha cooperativa, sacar unha revista, irse ao rural, poñerse a producir cousas, ¿no? Non sei xa. E as cousas van mudando, ¿no? Non sei xa. Que tampouco miro o fundamental, se trata de ser feliz. Logo, si, como si temos a aspiración de tomamos o poder para despois desde o poder cambiamos a sociedade, pues bueno, aquella emotiva que o faga, ¿vale? Pero non me parece unha liña interesante, ¿no? O sea, o que interesa é que a xente faga cousas e que outra xente diga, pois mola, ¿no? Mola, o sea, pues está ben, joder, mira, pues resulta que vives así, ¿eh? Pues digo que te cagas. No, o sea, non se trata de, ay, aquí, sufrindo, ahí, pasando frío, tal. No, se estás frío, te pos un jersey. Si non outros, ou si tes moito tal, pues encendes a calefacción, ¿no? Ou faz unha fogueira, se podes, ou, ¿no? O sea, sempre tes opción. No sé si lo o te vas a un sitio máis quente. No sé si lo ves tomar el poder, pero te vi comer. No. Porque como hablé de los medios de comunicación. No, pero. No, pues habrá gente, o sea, tú dices, el mundo se mueve, hay gente que influye, es lo que decíamos antes, las minorías son más influyentes que las mayorías. Y pues dentro de esas minorías habrá gente que pone mucha carne al ensador, otra menos, otra más energía en ese sentido, otro quizás. Uno más de presionar a las administraciones, otro más del día a día, otro más del tal, y ahí estamos y a ver qué sale, ¿no? Porque el hecho de pensar que no sé si vamos a conseguir cambiar el mundo, es que de hecho, como no vamos, no, en ningún momento será posible responder a la pregunta, pues ya es que no hace falta ni que nos la hagamos. O sea, quiero decir, pues ya veremos si lo cambiamos o no, ¿no? Ahí vamos. Nuestra realidad más inmediata, por lo menos, que sea mejor, no que no claro. Esté tan preocupado porque, Dios mío, me van a echar de la fábrica. ¿No? Uh-huh. Ahora quizá, al devenir del tiempo y tal, me echan de la fábrica, me voy a hacer un viaje. ¿Sabes? Uh-huh. ¡Wow, qué bien! Uh-huh. Como que ya lo deseas, es otro chip. Uh-huh. Sí. Sí, nosotros pensamos que es importante que uno esté bien, muy importante. Con orgullo, ¿no? O sea, rollo, como hay el día de orgullo gay, o día de... Sí. Consumidor constante. Es que el, o sea, bueno, claro, ya partes de posicionamientos morales quizás, ¿no? Pero el estar bien es constructivo, es positivo, transmites buen rollo, transmites avance, transmites positivo, ¿no? Si estás amargado, quita de ahí, ¿no? ¿Qué mes? ¿Ya prou? Sí. Caray, tú. Qué maratón. Somos pocos, pero... 11 minutos, pero... ¡Qué fuerte! Pues ya, ¿no? Oye, pues ha estado muy bien la charleta, ¿o qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? Muy bien. ¿No? Está bien, porque pues a veces cuando hay gente que no ya está iniciada, es gente que no es del mundillo, entonces empiezas desde el principio, ¿no? Que los impactos y tal, y no sé qué. Pero cuando ya es gente del mundillo, pues ya puedes hablar de eso más filosófico, ¿no? Que si se puede, que si no se puede, que si llegamos, que si merece la pena y tal. Y pues está bien, ¿no? Bueno, pues nada. Me ha gustado mucho, me lo he pasado bien. Me ha pasado el tiempo que no me he enterado. Igual. buena señal, si nos dimos cuenta que no estaba. Sí, ¿no? Estamos aquí. Bueno. Pues nada, os he traído un par de ejemplares de la revista. No sé si la tenéis aquí en el local este o... Bueno, pues porque si supongo que por aquí circula gente, quizás se puede poner para la gente que la vea y la conozca, ¿no? Hay uno que es el último número y otro que es un número antiguo. Pero bueno, que es una muestra de lo que hacemos. Y este el último es un poco raro porque, bueno, hemos puesto un compendio de 5 productos que habíamos estudiado al principio de todo. Y pensamos que es una buena muestra porque pues te viene... bastante información de cosas de estas, de qué opciones puedes encontrar en muchos productos distintos, ¿no? Y pues bueno, pues eso, se la queréis tener aquí para que la gente la conozca. Y si alguien la conoce y está interesado, lo más cómodo es suscribirse, porque se envía sobre todo por suscripción. Y si no, hay algunos puntos de venta, que aquí en Vigo estáis Árbore y nada más. ¿No? Creo que sí. No sé, dije. Yo qué sé. Sí, no sé. Pues eso, también se puede comprar en Árbol. Bueno, pues ya estamos. ¿Eh? Publicados en internet. Sí, sí, excepto los del último año que no nos atrevemos, porque como vivimos, mal vivimos de las suscripciones, no nos atrevemos a publicar todo. Es uno de esos dilemas que siempre están ahí, ¿no? Dilema. Bueno, Puedes hacer la suscripción y mandarlo por mail. Sí, esa es una propuesta que tenemos desde el principio y que pues ahí está en el background y nunca lo hemos llevado a la práctica. Bueno, es que somos poquita gente y vamos así, o sea, vamos... Yo estoy estudiando en Galicia en vez de pasearme tranquilamente, estoy de ciber en ciber a ver cuándo acabo el trabajo. En fin. Pues nada, un placer. Gracias.